Buenos días, la hora, 12:41 minutos. Tenemos 19 minutos para contarles cosas muy interesantes. Sobre todo, hoy vamos a hacer un especial ¿cómo será el futuro? Pero antes te voy a comentar, 22 grados de temperatura tenemos en el centro de la ciudad, siempre a la sombra, claro, y para la jornada de hoy, pues los cielos estarán parcialmente nubosos, en lo que es el norte, y en áreas meridionales, pues esperan algunas nubes. Cuanto más nos aproximamos al sur, mejor tiempo. Pero bueno, siempre que llueva, ha de hacerlo desde el norte, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llegamos. Y vamos con esas curiosidades de la ciencia, y luego prepárate, porque el futuro que nos viene... Ay, no sé qué decirte. Curiosidades de la ciencia. ¿Por qué al soplar podemos calentar o enfriar las manos? Bueno, pues al soplar suavemente las manos situándolas cerca de la boca, el aire que sale de nuestros pulmones, que está a mayor temperatura, entra en contacto con nuestras manos y las calienta. Si soplamos con más fuerza y a mayor distancia, el aire a temperatura más baja se mezcla con el que está saliendo de los pulmones y cuando llega a nuestras manos las enfría. Bueno, esto es algo que ya sabíamos, pero bueno. ¿Pero a qué no sabes esta? Esta sí que no la sabes. ¿La Torre Eiffel mide lo mismo en invierno que en verano? Pues mira, cuando hace calor, el hierro de la Torre Eiffel puede llegar, en París, puede llegar hasta los 40 grados centígrados, Sin embargo, en invierno la temperatura puede alcanzar los 10 grados, incluso bajo cero. Así que esa temperatura puede variar unos 40 grados centígrados, de menos 10 a 40, algo más. Esto quiere decir que la altura de la Torre Eiffel puede variar en 12 centímetros. Una varilla de hierro de 300 metros aumenta en 3 milímetros cuando se calienta un grado. Qué bueno, ¿eh? O sea que si te vas en verano, pues mira, estás 12 centímetros más alta, más alto que cuando viajas en invierno a la Torre Eiffel. Y te sabes que arriba hay un restaurante que dicen que es muy bonito y que es una maravilla. Es muy romántico esa ciudad, París. Bueno, pues venga, vamos a esas noticias científicas, si no después no nos da tiempo. Cargando sección. Noticias científicas. Vamos a hablarte hoy de futuro. Vives en un mundo que te preocupa y debe preocuparte por ti y por los que lleguen detrás. Por eso hoy he querido decirte cómo será el mundo del futuro. El mundo que le dejarás a las nuevas generaciones. Siento que no sea tan hermoso como querías, pero tal vez esa sea cosa de todos, hacerlo mejor, mejor de lo que se espera. ¿Cómo será el futuro? El Foro Económico Mundial escogió a destacados profesionales, todos ellos menores de 40 años, para que planteasen lo que les espera a todos los humanos, a todo el planeta, y cómo puede mejorarse la vida en la Tierra. Y comenzaron pensando, filosofando, ellos se tomaron su tiempo, llegando a estas conclusiones. Primero, la parte económica, la economía, no es un misterio. De hecho, China tendrá la mayor economía del mundo, una economía un 50% más grande que la de Estados Unidos. El triángulo dominante actual, Estados Unidos, Japón y Alemania, será reemplazado por 5 superpoderes asiáticos: China, India, Japón, Corea e Indonesia. Entre las naciones industrializadas, Estados Unidos seguirá siendo todavía la más grande, con Europa y Japón bastante más por detrás. En cuanto a elementos causantes de mortalidad y nuevos remedios, y esto sí, ¿qué te preocupa? Deja que te diga que el 70% de las muertes en el futuro se producirán por enfermedades no transmisibles. Tranquila, tranquilo, no va a haber tantos virus. A pesar de lo que digan de la gripe aviar, es muy posible que se controle. Así que esas muertes serán principalmente el cáncer, problemas cardíacos y la temida diabetes. La verdad es que el mayor incremento se verá en el cáncer, de 7,8 millones anuales a 10,8 millones. Y SIDA, de 2,8 millones a 6,4. También las muertes por accidentes aumentarán muchísimo, especialmente todos aquellos accidentes de circulación, sobre todo en los países desarrollados. Mientras que las enfermedades infecciosas, como la malaria y la tuberculosis, se reducirán a consecuencia de un mayor acceso a vacunas. Los problemas pulmonares y los males respiratorios crónicos tomarán relevancia como causantes de mortalidad. El tabaco exterminará a 8,3 millones de personas en el año 2030, ahí cerquita, un tiro de piedra. Actualmente está matando el tabaco a más de 5 millones de personas. Y se reducirá la mortalidad infantil de cada 1.000 niños nacidos del actual 51 a 27. La lista de las principales enfermedades será completamente distinta. El SIDA ocupará el primer lugar a escala global, seguida de la depresión y los problemas cardíacos. El Alzheimer, otras demencias y el alcoholismo también subirán. El cigarrillo, las dietas ricas en calorías y el sedentarismo se volverán factores de riesgo, especialmente en las naciones desarrolladas. Los avances en el estudio de la genética harán que las medicinas sean más personalizadas y eficientes y que el genotipo influya más que la información clínica a la hora de elegir un medicamento. Entre las novedades, las principales serán las drogas para aliviar los dolores neuropáticos, la hipertensión, el cáncer de estómago y la diabetes. Se crearán vacunas contra la leucemia infantil y la malaria, y otras que reforzarán el sistema inmunológico contra la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. Los laboratorios portátiles del tamaño de una tarjeta de crédito que identifican virus y bacterias con una gota de sangre, la radiación T-ray, que revolucionará las imágenes en tres dimensiones, y los screening, que permiten ver la densidad de los tejidos, serán los descubrimientos más prometedores, junto con el instrumental que trabaja con nanotecnología que permitirá intervenir estructuras microscópicas, como por ejemplo células y moléculas, llegar a operar a tan diminutas células. Además, las terapias complementarias tendrán cada día más seguidores en Occidente, sobre todo la medicina china. Y en cuanto a religiones, filosofías, política, crecerán los islamitas. Hoy el 85,8% de la población se adhiere a alguna religión, cifra que llegará a un 88,1% en el año 2030. El cristianismo se llevará un tercio, un cuarto el islam, y el hinduismo se ubicará en tercer lugar. Pero la religión que más rápido crecerá será el islam. Mientras se espera que los principales impactos en la sociedad y en la política provengan del islamismo, aumentará en el mundo el radicalismo religioso, especialmente entre los jóvenes. Además, el cristianismo y el budismo aumentarán en China conforme declina el marxismo, así como tradicionalmente la religión católica en América Latina, donde se incrementarán los evangélicos. Y en cuanto a desastres naturales, pues deja que te diga que los huracanes y sin agua serán nuestros peores amigos. La temperatura subirá entre medio grado y medio, y el nivel de los océanos se elevará entre 6 y 11 centímetros como consecuencia del calentamiento global. Veremos más tormentas, ciclones, tornados, huracanes, sequías e inundaciones. El creciente uso del suelo y el cambio climático producirán la extinción de entre el 21% y el 24% de los organismos en Asia y entre el 16% y el 35% en África. Los mamíferos y las aves desaparecerán a una velocidad 100 veces mayor que la de la naturaleza actual. Sin embargo, ante esta problemática se multiplicarán las áreas protegidas, mucho más que la superficie actual, asignada actualmente, de 100.000 áreas protegidas alrededor del mundo, que constituye un 12% de la superficie terrestre. Habrá en casi todos los supermercados productos que estén certificados como amigos con el medio ambiente, pero la demanda por agua de uso agrícola, industrial y doméstico crecerá un 16% en las próximas dos décadas en aquellos países en desarrollo, lo que se sumará a las crecientes sequías que se vivirán en Medio Oriente, el Magreb, norte de China y amplios sectores de India y Sudáfrica. El agua se transformará en foco de conflicto debido al aumento de la demanda, especialmente en China, India, Irán y Pakistán. Se necesitará gran cantidad de agua para la agricultura. Y ahora te hablo de Internet en todo el planeta. En 2 décadas, la mayoría de los medios convergerán hacia plataformas de Internet y de la televisión interactiva. Las personas ocuparán más horas en la red y esta crecerá como soporte publicitario. Internet será accesible a casi cualquier persona, en cualquier punto de la Tierra, pero los contenidos de primer nivel serán reducidos a los suscriptores, es decir, habrá más control por parte de los proveedores de la información. La interactividad aumentará igual que la tendencia a que el usuario arme su propio paquete de contenidos para sí mismo o para compartir con otras personas. Y te hablo de ciberguerra, te hablo de armas biológicas. Los gastos en defensa serán el doble que los actuales, encabezados por Estados Unidos, mientras el mayor salto en términos de poder militar lo protagonizarán China e India, que pasarán de importadores de armas a principales exportadores. Se espera que aumenten las guerras civiles y los conflictos entre estados y terroristas, lo que provocará desplazamientos y refugiados. Y aunque el pronóstico es que disminuyan las guerras entre 2 o más países, se producirán a causa de los recursos naturales, siendo más tecnológicas y letales. Sensores y dispositivos implantados en los cuerpos humanos ayudarán a combatir guerras biológicas y, llegados a este punto, la ciberguerra se hará realidad. El terrorismo será más sofisticado, proliferarán las armas de destrucción masiva, los conflictos étnicos, las nuevas formas de nacionalismo, los ataques informáticos, las pandemias y las migraciones. Cada vez se tratará de dividir más y más a los pueblos para generar problemas y mantener así el control de las masas en un intento por evitar la unión para que no hagan la fuerza. Habrá un incremento en el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas, químicas y radiológicas. A los 8 países que hayan declarado tener armas nucleares, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, India, Pakistán, Reino Unido y Corea del Norte, se les unirá a India y Pakistán, además de Irán, Israel, Libia y Siria, con el añadido de armas biológicas, aunque esto se calcula para el año 2015. Viviremos 5 años más. La expectativa de vida habrá subido de 67 años a 72. Japón seguirá a la delantera con un promedio de 85 años. La población mundial mayor de 80 años era el triple que la actual, y el 60% de ella vivirá en Asia. Las mujeres vivirán más años que los hombres, pero la brecha se estrechará con una diferencia que irá de entre 4 y 6 años. Las tasas de fertilidad de mujeres menores de 20 años y mayores de 40 declinará en casi todas las regiones del mundo. Y habrá más cambios. La pobreza disminuirá en el mundo y el 15% de la población pertenecerá a la clase media. Hoy tan solo ocupa el 5,9%. El número de desnutridos, aquellas personas que consumen menos de 2.100 calorías diarias, bajará de los actuales 710 a 460 millones de personas. No se trabajará más de 5 u 8 horas a la semana en las empresas, porque desde cualquier lugar del planeta, incluso desde un avión, se podrá acceder al puesto de trabajo. Los teléfonos móviles serán capaces de organizar desde encuentros sociales hasta supervisar nuestras tareas domésticas. La mayoría de alimentos y bebidas ayudarán a dormir, a concentrarse y a mejorar el sistema digestivo. La familia no estará únicamente compuesta por padres e hijos, también por aquellos integrantes de las comunidades virtuales. Los automóviles todavía necesitarán petróleo, pero cada vez será más frecuente ver que los vehículos comiencen a ir utilizando hidrógeno para funcionar. Ese es un futuro muy cercano y muy real, que no tardará en llegar. La cuenta atrás ha comenzado. Cargando sección, inventos y tecnología. A 3 minutos de la una, te cuento una noticia de inventos y tecnología. El GPS podría perder precisión a partir del año 2010. Cada vez más dispositivos incluyen receptores de GPS y para muchos conductores se ha convertido en algo casi vital. Pero ¿no estaremos dependiendo demasiado de un sistema que podría ser vulnerable? Según un informe del gobierno de Estados Unidos, el sistema GPS podría perder precisión a partir de 2010. Parece ser que el problema viene de la red de satélites que está utilizando para enviar las señales, que ya empieza a quedarse anticuada. Pues hay algunos de satélites, de esos satélites, que tienen casi 20 años de vida, pero el mantenimiento y reemplazo de estos sufre retrasos en parte por los movimientos en buena parte de las compañías aeronáuticas, que ha hecho que, en algunos casos, se pierdan trabajadores y conocimientos especializados en este campo. El próximo satélite debe lanzarse en noviembre de este año, casi 3 años después de su fecha prevista, por lo que si los antiguos satélites empiezan a fallar, habrá problemas de precisión. Se calcula que la probabilidad de que haya 24 satélites en marcha en 2010 sea menor del 95% y disminuirá conforme pasan los años. Esto significa que los receptores de GPS no podrán calcular la posición actual con tanta precisión como en la actualidad. También es verdad que hoy en día el GPS está ofreciendo mayor precisión de la que indican sus especificaciones para civiles y que es poco probable que el ejército norteamericano se permita perder un arma táctica tan importante como esta. Mientras tanto, el sistema europeo Galileo sigue a su ritmo, es decir, muy lento, y hasta 2013 será difícil que lo veamos en marcha. Qué placer estar con todos ustedes en este miércoles, mitad de semana, y ya casi rozando el jueves. Queridísimos amigos, mañana a partir de las 8, más contenido, más cosas. Saludos cordiales, José Miguel Colmenero, un servidor. Hasta mañana. El sistema se cerrará en segundos, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.